Bienvenidos a la edición 492 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los sábados a las 23:30. Lo pueden escuchar en www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19 horas. Lo pueden escuchar ingresando a www.radiofmplay.com.ar. En España nos pueden seguir en Asalto Mata Radio Rock los martes a las 6:23. Pueden escucharla en www.asaltamatarradiorock.com. En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y lo escuchan en www.elcubil.pe. Y en España también salimos en Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y los sábados a las 2. Pueden escucharla ingresando a www.ondatoledo.org. Estábamos comenzando esta edición escuchando la banda peruana Vieja Esquina desde su EP titulado 4, la canción Barrios Altos. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda chilena Adolescentes Sin Edad, que hace unos días estuvieron haciendo gira por Perú. Continuemos con música desde el disco Triángulo de Fuerza de la banda Ataque 77. Escuchemos la canción Canto Eterno. Soy el que sigue vivo a través del tiempo, el que habla con el eco del antigal. Soy la raíz que brota tras el incendio, el espíritu libre de América. Soy la celebración de los angelitos que se durmieron pronto sin esperar. Soy una copla suave y un alarido que viaja por el río y el arenal. Canto que no puede morir como una voz de libertad. No hay razón que pueda callar su bendita claridad. Canto que no puede morir una voz de libertad. Soy el que sigue el paso de los ancestros, desde aquel primer fuego en la oscuridad. Voz de la madre tierra y del suelo nuestro, de las almas que buscan su libertad. Soy el que está escondido esperando el viento, con las alas abiertas en soledad. Soy el que sigue vivo a través del tiempo, esperando el momento para volar. Puede morir como una voz de libertad. No hay razón que pueda callar su bendita claridad. Canto que no puede morir como una voz de libertad. canto eterno. Soy el que sigue vivo a través del tiempo, el que habla con el eco de la antigüedad. Soy la raíz que brota tras el incendio, el espíritu libre de América. Soy la celebración de los angelitos que se durmieron pronto sin esperar. Soy una copa suave y un alarido que viaja por el río y el arenal. Soy el que sigue el paso de los ancestros, de aquel primer fuego en la oscuridad. Voz de la madre, tierra y del cielo nuestro, de las almas que buscan su libertad. Canto que no puede morir, como una voz de libertad. Canto que no puede morir, como una voz de libertad. No hay razón que pueda callar su bendita claridad. Canto que no puede morir, como una voz de libertad. Canto que no puede morir, como una voz de libertad. Puede morir. Ahora escuchemos desde México a la banda Tabacos, quienes desde el disco Mejores culos he pateado y peores me he comido, nos trae la canción La Chucha. Recuerda que en mi mente tú estarás, una persona. persona que no podré olvidar. Serás la novia más puta que tuve y también la que más supe amar. Melomanía, banda que tiene integrantes de diversos países, pero radicada en Perú, nos trae la canción Nuestro Pequeño Punto Azul en el Cosmos. Será la inteligencia. Es nuestro pequeño punto azul. En el cosmos, en el cosmos. una larga cadena de errores hemos cometido, todos los que debíamos evitar y no pudimos evitarlos. Es también cierto que algunos errores fueron una fuente de aprendizaje que nos han colocado aquí y ahora. Es lo que nos dice Payasos Dopados, banda que tiene integrantes de Argentina y España y que nos presentan desde su nuevo material titulado Errorismo, la canción Set. Del nuevo disco de Wanderlust, Naufragio, lo dejo con el tema Diluvio. Thank you. tal, amigo de Mixtura? Dando una vuelta por la calle, mientras me tomo una cerveza, me encuentro en compañía de Marcelo y Víctor. Ellos son parte de lo que es la banda Adolescentes en Edad de Chile, que están dándose una vuelta por Lima para unas tocadas. Vamos a conocer un poco más a la gente, ¿no? Díganos, ¿desde cuándo se inició la banda? La banda se inicia a principios del 2016 en Concepción, Chile, al sur de Chile. Como te decía, Concepción es como la cuna del rock en Chile. Y igual nos carga un poquito esa como estigma que nos dejan, pero podría, por lo general, así conocen la ciudad. Pero está lleno de tocadas toda la semana, hay tocadas desde los miércoles, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, hay teatro, hay tocadas al aire libre en todos lados, y todos tienen banda, todos. Ciudad de músicos. Adicto a la música. Qué interesante. Y hablando de eso, si uno se nutre mucho de diferentes estilos, pues, ¿no? Si todas las semanas se tocas, o sea, ¿cuál es el estilo que finalmente plasmó en Adolescentes sin Edad, recibiendo tanta influencia importante, ¿no? Claro, por lo mismo, como hay muchas bandas, uno tiene que tratar de destacar de alguna manera y hay que empezar a probar cosas diferentes. El estilo de la banda es como, tiene influencia, mucha influencia de las bandas de los años 80, como The Cure, New Order, bandas de ese estilo. Y también bandas actuales como Beach Fossil o Dive. No, sí. Por ejemplo, nosotros dijimos ya, no vamos a usar más distorsión, vamos a usar solo canal limpio y vamos a tratar de usar, no sé, pedales tipo como Reverb, Delay, Chorus y tratar de ser diferente al resto de las bandas. Pero por otro lado, yo, por ejemplo, el estilo que tocamos, yo no escucho ese estilo, escucho mucho de lo que es metal, punk, pero yo soy de la idea que uno no necesariamente tiene que escuchar la música que toca. Pero háblenos un poco más de cómo se llama, de la discografía que tienen ustedes, pues, ¿no? como banda hasta el momento. Hasta el momento tenemos un EP y hemos lanzado cuatro. Y hemos lanzado unos singles, bueno, ¿no? Y tenemos un par de singles que están en la antesala de lo que sería el EP que vamos a lanzar idealmente este año. Estamos teniendo una campaña de crowdfunding para obtener un poco de ingreso en apoyo que nos puedan dar la gente que nos escucha y eso. Tenemos un EP, el cual tuvo muy buena recibida, ha salido en varias reseñas nacionales e internacionales como un disco que escuchar. Se llama Olas y Tiburones. Es interesante. ¿Y cómo vienen trabajando un poco la propuesta del single directamente ustedes, a pro de sacar el nuevo EP? ¿Cómo notan un poco la onda de experimentar con el sonido en lo que se vende? Pues para la banda, pues, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un LP, lo tenemos ya, están las maquetas, está todo listo. Solamente nos falta el financiamiento, que estamos tratando de lanzar con un crowdfunding, que es gente que puede colaborar de cualquier parte del mundo y con eso reciben, por ejemplo, recompensas, tales como recibir el disco digital o invitación al lanzamiento del disco. Pero, por ejemplo, el disco ya lo tenemos todo maqueteado, están las canciones, está todo. Y va por la misma onda de lo que te decía, como mezclar el new wave con el punk, un poco por ahí la cosa. Si ya tienen todo listo, hablemos del nombre. ¿Qué nombre va a tener este LP? El disco se llama Happy Depresivo, como la mezcla entre feliz y triste. Como todas las canciones de nosotros, por lo menos, tienen como esa onda, como que son muy felices o son muy tristes. Y al final es como una mezcla entre, es como la canción de Nirvana, Lithium, por ahí, como feliz y triste, como Nirvana. Es una influencia muy grande. Si ya está todo listo, o sea, también háblenos un poco acerca del arte de la carátula, pues, ¿no? La banda a veces se involucra mucho en esa clase de detalles también. Yo creo que la carátula va a ir por el mismo lo que te acabo de decir, es como va, de alguna manera va a reflejar la felicidad y la tristeza. Por ejemplo, en Chile, por lo menos en la ciudad de Concepción que tenemos nosotros, llueve mucho, se asimila a ciudades como, no sé, como Seattle, como Londres, como no es como el clima acá, hemos estado ya como 3 días acá, y el clima acá es como súper caluroso, allá el clima es harta lluvia y se ve harto la depresión y... No, y claro, eso influye también harto en el sonido de nosotros y también en los colaboradores en el sello en el cual participamos, que todos van, si no son los mismos estilos, pero tienen un hilo conductor que yo creo que es eso mismo, que el clima en Concepción influye mucho en todas las creaciones artísticas. Los mismos pintores también de Concepción, fotógrafos, tienen una onda bien, bien oscura, bien densa, como muy, muy triste. Muy divino. Sí. como una onda muy Joy Division Concepción. Y la música de nosotros igual muy influenciada por Joy Division. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista que tenemos con la banda Adolescentes Sin Edades de Chile. Y Marcelo nos va a presentar un tema de la banda. Marcelo, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, le presento el tema, se llama Sunset. Este tema va a aparecer en el disco que vamos a lanzar, ojalá en junio. Happy Depresivo ya el nombre del disco. Y este tema Sunset habla de lo mucho que llueve en Conce y que no vemos nunca el sunset, y que queremos que ojalá cambie el clima y haya mucho sol en vez de lluvia. Eso es. Que lo disfruten. Un poco también de las líricas, porque si directamente la música también va en esa onda, la letra también va un poco en ese sentido, en ese concepto. Claro, las letras van estar influenciadas en eso, en tratar de reflejar lo que uno siente y plasmarlo en las letras. También en situaciones que el mismo Marcelo ha vivido, que Marcelo es el compositor de toda la letra y canciones, y en eso se basa la música de Adolescentes Sin Edad, en situaciones que se han vivido en situaciones naturales, dentro de lo que pasa en Concepción, en Chile, y ahora último con las salidas que hemos tenido fuera de la ciudad, fuera del país, y eso, de todo se van nutriendo las canciones. Chévere, háblanos un poco sobre estas tocadas acá en Lima. ¿Cómo así se sale la propuesta para visitar esta ciudad y cuáles son los planes que tiene la banda también? Pues no, que eso es muy, muy importante. Mira, la visita acá se gestó en enero, creo, ¿no? No. Sí, en enero, bueno, el representante del sello en el que estamos, Sur Porro Records, él viaja todos los años a estas empresas musicales, giras, reuniones, son como gestores culturales, y ahí entabló relaciones de buena onda con la gente acá de Perú, y se dio la... ¿Te lo tengo yo? ¿No? ¿No está cansado? Ahí se gestó la idea, claro, del festival de ahora, con Patio Solar, que es una banda de Santiago que igual es súper conocida, y dijimos ya, nos motivamos, ya vamos, y lo pensamos un minuto y dijimos ya vamos. Y salió una fecha de ayer, otra antes de ayer, y mañana creo que hay otra, y todo autofinanciado. Nos financiamos, encontramos unos pasajes súper baratos, así que dijimos vamos. Y estamos tratando de recuperar lo invertido en las mismas tocadas, vendiendo discos, así, todo muy independiente. Bueno, planes a futuro, tenemos la misma intención de ir en junio a Colombia. En julio a Colombia ya está, hay unas están invitaciones hechas. En Medellín y en Bogotá. Estamos tratando de financiarlo por una cuestión que se llama Ventanilla Abierta en Chile, que te financia el Ministerio de Cultura. Así que estamos esperando esa respuesta y iríamos en julio a Colombia, y también estamos esperando una propuesta para ir a México en agosto, creo, y estamos esperando eso. Y se viene el disco, así que tenemos harto movimiento este año. Cruzando los dedos para que salga todo bien y nos pueda resultar todo de la manera más positiva. No, por supuesto que sí, no, porque aparte la banda también se mueve un poco audiovisual, hay unos videos también que se vienen. ¿Cómo está la propuesta ahí? La propuesta audiovisual es bastante importante para nosotros, al menos desde el punto de vista de la consideración que los videos se expanden más que un simple single lanzado. Además de que también así se puede mostrar más la onda de qué es la inspiración de las canciones o a qué van, qué se siente con la canción. Al menos yo creo eso, que los videos reflejan bastante bien las situaciones de, como te dije antes, cómo se crearon las canciones. Estamos llegando también al final de la entrevista, pero no sin antes preguntarles por un correo electrónico de contacto, o si no, las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan, ¿no? Para que escuchen la música y los escuchen a ustedes, que es lo principal. El correo electrónico es adolescentescineda@gmail.com, es todo junto. En las redes sociales nos pueden encontrar también como Adolescentes Sin Edad en Instagram, Facebook, Twitter. Y también tenemos el canal de YouTube, que igual es importante, así que suscribir al canal de YouTube Adolescentes Sin Edad. Y también nos pueden escuchar en Spotify, en Google Play, en todas las plataformas de música que existen. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de la banda, pero nos vamos a despedir con más música de la misma. Para eso Víctor nos va a presentar un tema. Víctor, ¿con qué tema nos vamos a despedir de esta nota? Los vamos a dejar con una canción que es parte de nuestro peo Las y Tiburones, que lleva por nombre El Bosque. Tiene un video en YouTube, así que lo pueden buscar y que lo disfruten. Este es Guardabosques y su tema Fuego en las Nubes. La banda se llama El Árbol que Contiene Todos los Tiempos, desde Concepción, Chile. Lo dejo con el tema Más para Tomar. desde Alajuela, Nueva Artillería, nos trae también una nueva producción titulada Bitácora de un Instinto Preso. La canción que escucharemos es 8 de diciembre. La banda peruana Irracional, banda fundada en el 2012 en la ciudad de Cajamarca, pero que ahora radica en la ciudad de Lima, nos trae el tema Adrenalín. We'll be right back.